¿Cómo que me suena? Aventura. Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente. Cómo nos abrazábamos, cómo me acariciaba la cara lentamente así. Así, no. Dame una oportunidad de gozar de tus besos, tus caricias, las extraño. En tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad. Bien sabes que yo soy de ti. No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Mira que te necesito y hasta he pensado en morir. Quítame ya este castigo, no soporto este tormento. Ya no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento. Eres tú mi vida linda, la que quiero más que eso. En verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa. Revivamos la locura tan divina del amor. Ven sacarme de esta cárcel. Esta cárcel de dolor. Martín, no te preocupes, dedícale esta bachata. Si ella quiere venir cuando esté más caluroso, ella sí entenderá el viaje a las Bahamas. Aquella llamadita a las 5 de la mañana de Chabu, once que a las 5 de la mañana. A ver, para mí que me suena. Por la hierba, caminar bajo la lluvia, montar juntos a caballo, que perdamos la cordura como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor. No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir. Mira que te necesito y estoy pensado en morir. Quítame ya este castigo, no soporto este tormento. Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento. Eres tu vidita linda, la que quiero más que esa. En verdad me he dado cuenta que tú vales más que esa. Revivamos la locura tan divina del amor. En sacarme de esta cárcel. Esta cárcel de dolor. Aventura. Martín, no te preocupes, dedícale esta bachata. Si ella quiere venir cuando esté más caluroso, ella sí entenderá el viaje a las Bahamas. Aquella llamadita a las 5 de la mañana de Chavo, once que a las 5 de la mañana. Y voy a dar mi a las 5 de la mañana. Y todo mi calor a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana.